te tengo una vez más entre mis brazos. Te entregas dulcemente a mis caricias. Mi sed de amar acaba con tus labios. Y duermen lentamente mis heridas. Recorro tus caminos suavemente. Me pierdo entre la selva de tu pelo. Tu desnudez abrigas con mi cuerpo. Y loco de pasión a ti me entrego. El fuego pintando tus mejillas. Te das enamorado a mis deseos. El día te sorprende entre mis brazos. Y así crece el amor con besos nuevos. Y así crece el amor con besos nuevos. Recorro tus caminos suavemente. Me pierdo entre la selva de tu pelo. Tu desnudez abrigas con mi cuerpo. Y loco de pasión a ti me entrego. El fuego pintando tus mejillas. Te das enamorada a mis deseos. El día te sorprende entre mis brazos. Y así crece el amor con besos nuevos. Y así crece el amor con besos nuevos.